Este programa es de difusión gratuita. Cultura libre. Comparte. Sean bienvenidos a la segunda emisión del Podcastinador. Es grato para mí poder estar nuevamente con ustedes, platicando sobre lo que voy aprendiendo, pero sobre todo, compartiendo un poco de cultura. Primero que nada, quiero hacerles saber que no quepo de contento por lo bien que nos fue con el primer podcast. Confieso que no esperaba tan buen recibimiento, y sépanlo, lo agradezco infinitamente. Yo soy Juan Carlos García, y en esta ocasión traigo un tema que no es desconocido por nadie, y que sin embargo, muchos, si no la mayoría, dejamos pasar por alto. Hablo de los museos. ¿Qué son los museos? ¿Cuándo surgieron? ¿Y cuál fue, o mejor dicho, cuál es su razón de ser? Estas cuestiones me surgieron mientras hojeaba una revista en un centro comercial, la cual no pude evitar comprar. Es una revista cultural que abarca gran variedad de temas y que trae consigo un panorama en cierta forma desconocido, ya que ciertamente maneja desde un lenguaje muy especializado hasta un contexto del que no todos estamos familiarizados. Pero lo importante no es eso, sino que mientras pasaba de páginas, caí en cuenta en la cantidad de museos y centros culturales que hay alrededor del mundo. Y no hace falta ir muy lejos, no por nada México se encuentra entre los países que más de estos posee. Ello me llevó a realizar una muy breve investigación acerca de la historia que acompaña a los tan llenos de aprendizaje museos, y que les relataré, grosso modo, con el placer de siempre. El museo es una institución que en cierto sentido resume sectores de la historia de la humanidad. Desde los antiguos museion griegos, templos dedicados a las musas, hasta el museo propiamente dicho, promovido por las élites ilustradas de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pasando por los tesoros acumulados en los conventos durante la Edad Media y por las posteriores colecciones reales, el impulso que llevaba a acumular objetos y obras de valor ha tenido como denominador común la conservación de productos representativos de diversas épocas de la humanidad y como resultado la transmisión de la cultura a través de los siglos. Hay dos formas de considerar el origen de los museos. La primera se basa en el origen histórico, objetivo clásico, explicado por Germain Bassin en Le Temps des Musées, que se remonta al tesoro de los atenienses en Delfos, al pillaje por parte de Verres de las antigüedades griegas y el Museo Alejandrino. Es decir, se remontaría a dos instituciones, el Museion y la Pinacoteca. El Museion era un lugar en el que se recogían los conocimientos de la humanidad. La Pinacoteca, mucho más próxima a nuestro concepto de museo tradicional, era el lugar en el que se conservaban los estandartes, los cuadros, las tablas, las obras de arte antiguo. Este origen tan esquemático se ha transformado desde la antigüedad en los llamados tesoros. Primero los tesoros eclesiásticos, cuando la iglesia era el lugar de estudio y de conservación de los conocimientos humanos. Después, los tesoros reales, en las cortes, considerados como centros de relaciones internacionales. Por último, los tesoros llamados gabinetes de curiosidades de la gran burguesía y de los aristócratas cultos, que en última instancia poseían el privilegio de transmitir los conocimientos y la cultura. De este modo se llegó en el siglo XVIII a la creación de los museos institucionales abiertos a un cierto tipo de público. En los siglos XIX y XX, los museos se abren definitivamente a todos los públicos. No me refiero aquí al museo actual, porque si detenemos la historia del museo a fines del siglo XIX, nos daremos cuenta que el 99% de ellos se encuentran en aquella situación. La segunda forma de considerar el origen de los museos es totalmente distinta. Aborda el fenómeno a partir del análisis de la evolución cultural de la humanidad. Desde una aproximación fundamentalmente etnológica, podemos considerar tres etapas. Una etapa preindustrial, en la que la iniciativa cultural está difusa en el seno de la población, donde cada hombre y cada grupo social es creador de cultura. En esta situación preindustrial, la palabra cultura no existe. Y excepto para una pequeña élite, sin importancia cultural, el concepto de museo no puede existir. No hay tesorización de la cultura, puesto que la cultura, por definición, es una cosa viva. Por eso no se habla de ella, ni tampoco se la acumula, ni tan solo se le conserva. La segunda etapa es la revolución y evolución industriales, que dura hasta la Segunda Guerra Mundial. En esta época asistimos al traspaso de los centros de decisión, de poder y de los que yo llamo centros de iniciativa cultural. Se da un empobrecimiento en el sentido de que el campo pierde en gran parte la iniciativa cultural y abandona su creatividad, la cual se concentra en las grandes ciudades. La tercera etapa es el periodo postindustrial. Me refiero aquí a los países industrializados, por supuesto. Los poderes políticos, económicos y culturales se concentran en las metrópolis y la iniciativa cultural desaparece casi totalmente. Es sustituida por la innovación tecnológica. Cualquier problema vital que anteriormente era solucionado por y para la gente, ahora se resuelve mediante la gestión de oficinas de estudios, laboratorios y administraciones. Es decir, los problemas se solucionan también para la gente, pero no son solucionados por la gente. En esto radica la innovación. Esta es la situación en los países actualmente desarrollados. En los países que han tenido más o menos un mismo tipo de desarrollo, aunque no forzosamente paralelo, como Japón, China y, por supuesto, podemos hablar de México. Las etapas históricas a que nos hemos referido son muy similares. A partir de principios del siglo XIX, el desarrollo de los museos en el resto del mundo es un fenómeno puramente colonialista. Han sido los países europeos los que han impuesto a los países no europeos su método de análisis del fenómeno y patrimonio culturales. Han obligado a las élites de estos países y a los pueblos a ver su propia cultura con ojos europeos. Por tanto, los museos de la mayoría de naciones son creaciones de la etapa histórica colonialista. Por otro lado, la descolonización ha sido política, pero no cultural. Por consiguiente, se puede decir que el mundo de los museos, en tanto que institución y en tanto que método de conservación y de comunicación del patrimonio cultural de la humanidad, es un fenómeno europeo, básicamente, que se ha extendido porque Europa ha producido la cultura dominante y los museos son una de las instituciones derivadas de esa cultura. Las colecciones de objetos contenidas en los museos son un elemento de fundamental importancia en el desarrollo cultural del mundo moderno. Los museos, junto con las bibliotecas y los archivos, contienen los testimonios del trabajo realizado por el hombre a través de toda su historia. Pero el papel que juegan los museos es quizá más amplio que el de las bibliotecas y archivos para conocer la historia de la actividad creadora humana desde los orígenes. Desde hace años, en efecto, se considera que la civilización del objeto y del signo es más vasta y compleja que la de la palabra escrita, puesto que la cultura humana no comenzó con la escritura ni se reduce a ella como se había supuesto. Por otra parte, las condiciones de la civilización contemporánea, basadas en los modernos medios de comunicación de masas, como las publicaciones ilustradas, el cine, la televisión y, más actualmente, la internet, que difunden sobre todo imágenes y signos, conducen una nueva importancia a las antiguas culturas del signo, por llamarlo así, cuya forma suprema es el arte. Hasta el momento hemos relatado un poco cuál es la función de los museos, en qué se basan, sus colecciones y muy poco sobre su origen. El actual término museo es una derivación de la palabra griega museion, que era el nombre de un templo de Atenas dedicado precisamente a las musas. En el siglo III a.C., la misma palabra se utilizó para designar un conjunto de edificios construidos por Ptolomeo Filadelfo en su palacio de Alejandría. Se trataba de un complejo que comprendía la famosa biblioteca, un anfiteatro, un observatorio, salas de trabajo y de estudio, un jardín botánico y, por supuesto, una colección zoológica. Sabemos por otra parte que ya en el siglo V a.C. se daba el nombre de pinacoteca a un ala de los propileos de la Acrópolis de Atenas. Y Pausanias cuenta que en ella se guardaban pinturas de Polígnoto y otros artistas. Los romanos desarrollaron la costumbre del coleccionismo de obras de arte, especialmente a partir de los saqueos de Siracusa en el año de 212 a.C. y de Corinto en el 146 igual a.C. con el producto de los cuales llenaron los templos de Roma de obras de arte griegas. Pompeyo, Cicerón y Julio César se enorgullecían de sus propias colecciones. Durante la Edad Media, algunos templos famosos acumularon valiosos conjuntos de objetos artísticos, como San Marcos en Venecia y Saint-Denis, cerca de París, mientras que determinados reyes, amantes de la cultura, creaban sus iglesias, como la de San Marcos en Venecia, y palacios de grandes señores reunieron durante siglos verdaderos tesoros artísticos, muchos de los cuales se convertirían después en museos. El emperador bizantino Constantino VII era un auténtico arqueólogo y coleccionista de objetos de arte, que a veces mostraba a sus invitados durante los banquetes. Carlomagno reunió un tesoro fabuloso en el que abundaban obras de arte romano antiguo y al que se le añadieron el tesoro de los hunos, capturado por el duque de Friul. El botín ganado a los musulmanes por Alfonso II el Casto, con motivo de la toma de Lisboa, y los regalos de Oriente que le envió el califa Harún al-Rashid. La pasión por el coleccionismo de obras de arte aumentó en el Renacimiento. Es famosa la colección que reunieron los Médicis en Florencia, para el cuidado de la cual Lorenzo el Magnífico nombró al escultor Donatello. Otras familias florentinas poseían verdaderos museos privados, como los Strozzi, los Quaratesi y los Rucellai. En diversos palacios de príncipes italianos había estancias dedicadas a guardar colecciones de obras de arte antiguas que se hicieron muy famosas. En 1471, el Papa Sixto IV fundó un anticuarium abierto al público en el Capitolio de Roma. Durante los siglos XVI y XVII, las colecciones reales no dejaron de aumentar en importancia. Fernando de Habsburgo reunió en su castillo de las cercanías de Innsbruck más de 1000 cuadros, una biblioteca de 4000 volúmenes y grandes cantidades de medallas, bronces, cerámicas y tapices, de los que se dice poseía más de 900. Todo ello fue trasladado a Viena, como la colección de Rodolfo II, yerno de Carlos V. Él la había reunido en Praga, pero el verdadero fundador del Museo de Viena fue el archiduque Leopoldo Guillermo, que había nombrado conservador de sus colecciones al pintor flamenco David Teniers el Joven. En el siglo XVIII, todos estos tesoros fueron instalados en el Palacio de Belvedere, en Viena, y abiertos al público en 1783 por orden del emperador José II. Los reyes españoles Felipe III y Felipe IV enriquecieron la colección formada por Felipe II mediante compras realizadas en Flandes, Nápoles y Milán, a través de sus virreyes o de agentes especialmente encargados de ese trabajo. Así, por ejemplo, sabemos que Velázquez fue enviado a Italia en 1649 para comprar obras de arte. Todo ello fue la base del actual Museo del Prado, cuyo edificio se construyó en 1785 y cuyas colecciones dejaron de ser propiedad real y pasaron a ser propiedad nacional en 1868. Las colecciones de los reyes de Francia fueron nacionalizadas en 1793 por un decreto del gobierno revolucionario, instaladas en el Palacio de Louvre, donde está la Mona Lisa, fueron abiertas al público bajo el nombre de Museo de la República. Estas series se enriquecieron rápidamente gracias a la política de Napoleón que, en sus tratados de paz, obligaba a los vencidos a entregar grandes cantidades de obras de arte. Entre el año de 1823 a 1847 se construyó el edificio British Museum, el Museo Británico, en Londres, por supuesto, cuya arquitectura está inspirada en los propileos de Atenas. Hacia 1830, Luis II hizo construir la Gliptoteca de Múnich. En 1843 se instaló en el antiguo Palacio de Cluny, en París, una gran colección de arte medieval. Y en 1852 se abrió al público el último de los grandes museos de Europa, el Hermitage de San Petersburgo, que posteriormente se llamó Leningrado, cuyas fabulosas riquezas ocupan actualmente un recorrido de más de 14 kilómetros. En la segunda mitad del siglo XIX se construyeron los primeros museos norteamericanos, como el de la Universidad de Yale. Pero la gran importancia de los museos de Estados Unidos arranca de los extraordinarios donativos de obras de arte realizadas a partir de 1900 por los magnates de la industria y de las finanzas. De este modo es como se construyeron la Galería Nacional de Arte de Washington en 1937 y el Museo de la Universidad de Harvard en 1928, así como los museos de Atlanta, Denver, Houston, Kansas City, Nueva Orleans, etc. Así pues, a grandes rasgos, hemos platicado un poquito de la historia general de los museos, que básicamente se originaron en Europa y que de ahí fueron creciendo, evolucionando hasta nuestros días. Y sí, efectivamente, ya hemos platicado sobre el origen de los museos a nivel general, su evolución, pues por prácticamente toda Europa. Y pues llegamos al punto de Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con México? México es un país de museos. En el ámbito de la cultura y las artes, y entre la población se comparte en general esta percepción. Sin duda a ello han contribuido las visitas escolares que la mayoría de los mexicanos residentes en zonas urbanas realizamos durante la infancia a uno o más museos de nuestra ciudad natal. Lo refrenda el hecho de que varios de ellos sean referencia emblemática a nivel local, estatal, nacional, incluso internacional. La historia de los museos en México, un libro de Miguel Ángel Fernández, cita que en 1790 se inauguró en el centro de la capital el Museo de Historia Natural, primer museo público en México dedicado a la flora y fauna de la Nueva España y a instrumentos científicos de la época. Lo que sobrevivió a los saqueos de la independencia quedó bajo la custodia del Colegio de San Ildefonso. En tanto, el primer museo nacional, el Museo Nacional Mexicano, creado mediante decreto en 1825, por el presidente Guadalupe Victoria, se ubica en la universidad y acogía piezas arqueológicas, documentos del México antiguo, colecciones científicas y obras artísticas que habían estado bajo resguardo de la Real y Pontificia Universidad de México. Maximiliano lo trasladó luego a la antigua Real Casa de Moneda, a un costado del Palacio Nacional. En 1886, en la ciudad de Morelia fue creado el Museo Regional Michoacano Dr. Nicolás León Calderón, uno de los primeros museos ubicados en una ciudad distinta a la capital del país. Otro tanto sucedió a lo largo de la segunda parte del siglo XIX y las primeras del siglo XX en Guadalajara, en Oaxaca, Mérida y Saltillo. Para la década inicial del siglo XX, según Raquel Tibol, en su libro México en sus museos, México contaba con un total de 38 museos. El crecimiento de las colecciones y secciones del Museo Nacional derivó en su división en dos: el Museo de Historia Natural, creado en 1909, y el Museo Nacional de Antropología, Historia y Etnografía, creado en 1910. Una nueva reestructuración ocurrió en 1940, año en el que el segundo de estos museos fue bautizado como Museo Nacional de Antropología y se trasladaron las colecciones al Castillo de Chapultepec. El actual Museo Nacional de Antropología fue inaugurado en 1964 y al año siguiente abrió el Museo Nacional de las Culturas, en la antigua Casa de Moneda, precisamente, que había sido sede del primer Museo Nacional. Lo que ha sucedido a lo largo del siglo XX es, sin exageración, una explosión de museos a lo ancho de la República. La cifra de 38 museos durante la primera década del siglo llegó a 1058 para el año 2002, según un reporte del Sistema de Información Cultural de Conaculta, para un promedio de 11 museos por año, casi uno por mes. Los hay de todo tipo: nacionales, estatales, regionales, comunitarios, de sitio, públicos, privados y de cualquier temática. Antropología, arte virreinal, del siglo XIX, arte moderno y contemporáneo, ciencia, momias, economía, figuras de cera, vidrio, plumas, de lo increíble y en los infaltables de dinosaurios. En conclusión, los museos son un referente cultural en la vida de un país. Son la manifestación física de sus expresiones artísticas y son también espacios en los que se concentra la historia. Como instituciones de carácter permanente, funcionan como recintos inamovibles de episodios históricos, expresiones artísticas contemporáneas, nuevas tecnologías, la cultura popular, la economía, la ciencia y el origen de la tierra. Pero ¿qué pasa con aquellos recintos enfocados en conjuntos de objetos cotidianos y aspectos difícilmente asociados a un museo? ¿Se pone en duda la esencia de estos o el lugar adquiere otro significado? En el momento de realizar esta brevísima investigación, hallé, ahondando un poco en la red, museos que salen un poco del arquetipo clásico por diversas ciudades del mundo. La lista aparecerá en Twitter y próximamente en la página web del Podcastinador. No obstante, les nombraré algunos y lo que hay en ellos a grandes rasgos. El Museo del Mal Arte. Existen obras demasiado feas para no ser reconocidas en Brooklyn, Estados Unidos. Este museo expone piezas y obras que solo funcionan en dicho recinto, o mejor dicho, que jamás se presentarían en otro museo. Los objetos, pinturas y esculturas que han sido donadas en su mayoría por los propios autores o recolectadas de la basura y diversos depósitos, conforman una galería extensa que se ha popularizado mundialmente al grado de ser visitada por reconocidas figuras del arte, la historia y la curaduría de museos. Existe, por otro lado, en la ciudad de Jönköping, en Suecia, un museo con la colección más grande de fósforos y cajas de diferentes proveedores del mundo. Este es un museo único en su clase. Se aprende sobre la historia de este objeto, las máquinas que se usaron para desarrollar la industria, así como las personas esenciales en su proceso de producción. El recinto, que en sus orígenes era la fábrica de John Edward, un hombre que se dedicó a perfeccionar y mejorar la calidad del fósforo, es ahora un museo reconocido y un atractivo lugar turístico que se debe visitar si se encuentra de paso por el barrio de la Cerilla. En Croacia existe una galería donde cualquiera que sufre de desamor puede ir y dejar todo objeto que le recuerde su fallida relación. El Museo de los Corazones Rotos, localizado en la ciudad de Zagreb, es un lugar donde se puede encontrar trajes de boda, anillos, peluches, fotografías y demás objetos que pertenecieron a diferentes parejas alrededor del mundo. La idea de este singular museo surgió de sus fundadores, la pareja formada por Drazen Grubišić y Olinka Vistika, quienes al separarse y repartir todo lo que habían acumulado durante su vida juntos, decidieron crear un lugar para dar sitio a sus cosas, que más que objetos, eran recuerdos, historias y memorias escondidas. Y así hay de todo. el Museo de la Sopa y del Calcetín en Japón, el del inodoro y la pasta dental en los Estados Unidos, el del cabello en Croacia, el de las falsificaciones en Francia y en España, el Museo Casa del Ratón Pérez, personaje muy popular allá entre los niños. Y precisamente hace no mucho tiempo, por allí me encontré un museo aquí en México, precisamente en el estado de Michoacán, llamado el Museo del Narco. Interesante, habría que echarle un ojo porque de ese sí no encontré sitio web alguno. En fin, habrá que visitarlos y pasar ratos extrañamente gratos. Pero si no se puede, pues existen sendos sitios en internet, con excepción del de El Narco, por supuesto, en los cuales podemos apreciar buena cantidad de obras en exposición. Pues así hemos llegado al final de esta emisión, queridos podescuchas. Reitero mi agradecimiento por todos sus comentarios, críticas y propuestas que me han llegado por diversos medios, ya que son muy enriquecedores. Y por supuesto, agradezco también todas sus descargas en iTunes y en iVoox. La música estuvo a cargo del compositor José Gil y el placer de hablarles ha sido mío. Yo soy Juan Carlos García y nos escuchamos en la siguiente emisión, esperando haya sido de su agrado el programa. Esto fue El Podcastinador.